Canto a la libertad, canto a la libertad, que Cristo con su paz me vino a dar. Canto a la libertad, canto a la libertad, que Cristo con su paz me vino a dar. En un tiempo fui errante por las calles del pecar, viviendo en amargura y en constante maldad. Orgullo y vanidades conducían a mi ser hacia un profundo abismo donde habita Satanás. Canto a la libertad que Cristo vio en su paz me vino a dar. Canto a la libertad, canto a la libertad que Cristo vio en su paz me vino a dar. Ya siento en mi alma por tener a mi Jesús. Él libertó mi vida de un terrible final. Me siento agradecido y le amo con fervor. Le brindo gloria y honras, aleluya, gloria a Dios. Canto a la libertad, canto a la libertad que Cristo con su paz me vino a dar. Canto a la libertad, canto a la libertad que Cristo con su paz me vino a dar.